Bueno, buenos días a todos y a todas, y gracias por estar aquí. La verdad que la experiencia previa con la caja el año pasado fue genial, fue muy buena. Nos encontramos con una compañía muy activa, con mucha propuesta y bueno, que realmente engalanó los torneos que realizamos, ¿no? Y hoy la verdad que muy muy feliz, orgulloso de poder estar anunciando este acuerdo estratégico con la caja. Hablo de acuerdo estratégico y no de patrocinio, porque entiendo que con la caja compartimos especialmente los valores, ¿no? Los valores que el deporte busca y que sabemos que la caja profesa: transparencia, profesionalidad, trabajo en equipo. Esos valores que, bueno, la generación dorada nos supo legar y que nosotros hoy intentamos trasladar cada día a la gestión y también a la formación de nuestros jóvenes. Por eso elegimos la caja y por eso elegimos seguir trabajando fuertemente por un mejor futuro para nuestro básquet.